palabra más. No me fío de lo que dices, no es verdad. Así que deja de manipular. Vendiéndome tus cuentos no lo conseguirás. ¿Qué estás pasando? Vete largando. Hace un siglo que no estaba escuchando. ¿Qué estás esperando? Dime hasta cuándo. Déjame en paz que me estás desesperando. No eres nada valiente, pues no juegas de frente. Ya caí una vez tu poder sobre mí. Me hirió, pagué un precio tan indecente. Sé que pretendes abusar, pues tu crueldad no conoce final. Ser más, gritos de texto, respeto al ejemplo. Me aparto del juego, no sigo tu plan. Busco la verdad en caminos banales. Si todo va hacia atrás, deshago los planes. Me siento yo viendo que nadie es perfecto. Estoy a prueba, afán por dañar. No trates de embaucarme. Deja de burlarte. Ya no aguanto ni una más. Vete de mi camino. No me busques jamás. No sirvió tu distancia. Hipócrita, falso, diablo del infierno, no engañarás. Con ese disfraz de buenas intenciones jamás. Sin alma tan necio, tan equivocado. Por puro interés me has utilizado. Que alguien se apiade de ti como ser. Porque a mí eso nunca lo vas a ver. Psicópata, enfermo, parásito, cerdo. Hipócrita, falso, diablo del infierno, no engañarás. Con ese disfraz de buenas.